siempre una vez más. Linda, hoy tu nombre lo repito sin cesar. Linda, te recuerdo como siempre una vez más. Linda, yo no entiendo si es para bien o para mal, pero estoy seguro que esto sí lo sé muy bien, que ha pasado el tiempo y no. Más te extraño. Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero, amor. Cada vez más te extraño.